Muy buenas tardes, bienvenidos a Latin Food Radio. Hoy es lunes y empezamos este programa especial latinfunesco, empezando la semana, como tiene que ser, de la manera latinfunesca. En este jueves 18 de mayo tenemos de todo porque ya tenemos semifinalistas. Pues no solamente en el fútbol mexicano, también hay semifinalistas en la NBA. Un nuevo campeón en la Liga Española que ya se veía venir. Hablaremos de la victoria de los Seattle Sounders contra uno de sus acérrimos rivales, Vancouver Whitecaps. Y en fin, tenemos de todo, breves latinfunescas. Hoy estará con nosotros más adelante Joe Soria, nuestro experto en básquetbol. Estará de vuelta aquí en Latin Food. Nico Moreno en unos momentos se conecta con nosotros. Y también el afortunado para hablar de fútbol mexicano y el mapache, que viene en sustitución del queridísimo Guarín, Paco Díaz, que no está en estos momentos porque me parece que se peleó con Dominguín y creo que se quedó sin aventón para llegar aquí a Latinfoot. En fin, vamos a comenzar el día de hoy en este programa latinfunesco. Tenemos de todo, está Rudito, Huevudiño y de todo porque hay información de todo tipo. Arrancamos con las breves latinfunescas. Breves latinfunescas. Breves latinfunescas. Bueno, la primera breve de este día tiene que ver. Vamos a hablar de lo que está pasando, pues no solamente con el fútbol mexicano, hablar de el fútbol en todos lados. La primera tiene que ver con que en la MLS. Bueno, el equipo de LAFC o Los Ángeles FC, el equipo que va a sustituir a las Chivas USA, pues al parecer ya tiene estadio, bueno, próximo estadio. Hoy sacaron unos planos digitales de cómo se vería este estadio, el LAFC, estadio que estaría muy cerca del centro y de hecho pues se ve interesante, ¿eh? Un estadio propio para el fútbol, así como está el StubHub Center en Carson, California. El LAFC tendría su propio estadio. Y hasta se habla de que quieren a Messi, en fin, bueno, hay de todo. Pero esto es lo que quiere esta nueva franquicia, arrancar con todo y también arrancar con fichajes bomba como lo hizo Orlando City FC con el fichaje del astro brasileño Kaká. Así que bueno, está bastante bien. Así vamos con la siguiente breve, ya que estamos hablando de fútbol. A ver, cuéntanos, Huevudiño, que está aquí de visita. Venga, Huevudiño. Oh, tudo bem, como está, galera Latin Food? Oh, Dieguinho, como está, tudo bem? Onde está Nico? Onde está Nico e Paquial? Onde estão os dois? Eu quero falar com vocês porque estamos contentinhos com os brasileiros, Dani Alves e Neymar. A ver, mas por que estás contento? Porque ganaram o título em La Liga ou quê? Eu sim, porque eles sacaram uma espininha de dentro. Porque no ganaron el Mundial, pero ahora ganaron la Liga con el Barcelona. Entonces están muy, muy, muy contentos la gente, muy contentos. ¿Eh? Bueno, pero no tiene nada que ver el Mundial con la Liga Española, ¿no? O sea, digo, yo sé que se vengaron también del Bayern Múnich, este Barcelona en la semifinal de la Champions League y ahora está en la final, pero pues ni al caso, ¿no? O sea, digo, también mucha gente, digo, jugó bien Neymar, pero también lo critican. Yo no critique al héroe brasileiro por excelencia, Neymar, ¿eh? Neymar es el héroe, así que ganó la Liga Española, estamos muy contentos de Brasil, todo Brasil celebró con el Barcelona. No, pues está bien, Huevudiño, ¿eh? Pues si celebran, pues qué villamelones, me imagino cuando gana Real Madrid celebran porque estaba ahí Marcelo o algún otro brasileño, ¿eh? O sea que así de villamelones ya te pareces a alguien que participa en ese programa, pero bueno. Bueno, vamos con la siguiente breve, muy bien, gracias, Huevudiño, quédate aquí. Porque hay más y tenemos que hablar también de la FIFA. ¿Qué pasa con la FIFA y sus nuevas declaraciones? Siguiente breve. Latinfunesca. Y bueno, esta breve tiene que ver, muchachos latinfunescos. Pues resulta que Howard Webb, el presidente de la CONCACAF, según él, reclama transparencia de FIFA. En una exclusiva que tuvo con Jorge Ramos y su banda el día de hoy. Pero a mí no sé. Bueno, vamos a leer un poquito más lo que dijo el señor Howard Webb y lo que opina, ¿no? Respecto a, pues, a lo que ha pasado en la FIFA. Se ha hablado mucho de que habían estado arregladas las sedes, la de Qatar, la de Rusia. Él habla sobre todo en el 2026, que estaría dispuesto, bueno, al menos la región de CONCACAF a tener el siguiente mundial. Eso ya se habla porque, pues, Europa ha sido en el 98, en el 2006, en el 2018 será en Rusia. África solo una vez y, de hecho, pues, quieren que se haga Sudamérica solamente una vez y Asia dos veces. Y dice que es tiempo de que se considere la CONCACAF, que pues hay ahí un poquito de problemas internos. Ha habido con Joseph Blatter y pues todos los... Ya saben cómo funciona la FIFA, que no funciona tan limpio, pero pues todo es política aquí en esta FIFA. Y lo que pasa me parece que siempre tiene que ver con el billete, que está interesada la gente con el dinero y por eso... pues hacen o tratan de ver lo más conveniente para ellos. Pero es lo que dijo el señor Howard Webb. Y pues en miras al 2026. ¿Ustedes les gustaría tener un mundial en el 2026? Aquí en, no sé, sería en Estados Unidos, en Canadá, hasta en México se puede llevar a cabo. En fin. Pero bueno, veremos qué pasa. Vamos con la siguiente breve. Latin Funesca. La siguiente breve tiene que ver con el señor béisbol. Y tiene que ver con el béisbol porque hay muchos jugadores que han estado llegando a 400, o más bien a la cifra de 400 jonrones en esta semana pasada. Y eso es bastante pues importante, sobre todo para jugadores de las grandes ligas, los jugadores venezolanos, en especial Miguel Cabrera, que llegó de los Tigres de Detroit, llegó a esos 400 y pues siguen dando mucho de qué hablar, ¿eh? De hecho, bastante bien lo que han hecho los beisbolistas latinos esta temporada, y empezando, digo, por el Titán, por todos los venezolanos, los dominicanos, en fin, están que arden y bien por, sobre todo para sacar ahí en alto el nombre latino. Vamos con otra breve antes de irnos a nuestra... Pues tenemos un par de deberes más, tenemos una llamada en unos momentos. Vamos con la siguiente y a ver, Rudito, vente para acá que tienes que decir una importante a ti que te usan las redes sociales. Hola, hola, ¿cómo están? Yo estoy muy bien. Estoy muy contento porque no vino Paco al programa y no me siento enmasculado por él. Ah, sí, Rudito, ¿por qué? Entonces, ¿te sientes más libre o qué? Cuéntate que nosotros aquí te tratamos bien. No te pones vestidos como le hacía Paco cuando vivía contigo y tampoco te molestamos, así que no te puedes quejar. No, yo no me quejo, ya sabes, digo, pero pues estoy contento, muy contento porque también les tengo mi breve latinfunesca. A ver, cuéntanos, ¿de qué se trata tu breve, Rudito? Espero que no sea de box, ya cámbiale un poquito de deporte porque siempre hablas nomás de box y luego ni dices nada. No, ahí empezamos, ¿eh? Oye, no, es que... A mí me gustan mucho las redes sociales y de hecho tengo en mi perfil una foto con mi cara y con un cuerpo de niño que me gusta mucho, así estilo la de Pedro en la red. Y bueno, resulta que Obama ya habló, abrió su cuenta de Twitter y dice que pues que no le sigue a los Cubs de Chicago, yo no sé por qué, así que ya va a estar ahí siguiendo las redes sociales y bueno, nada más, es todo. No, pues qué interesante breve, Rudito, la neta, o sea, muy bien. Digo, si eso es lo mejor que tienes, pues está bien. Lo que Obama no siga a los Cubs, pues se supone que apoya a todos los equipos de Chicago, ¿no? De todo el tipo de deportes, pero bueno, está bien. Si no quiere el señor Obama, se lo valemos, así que, pues, de hecho, es fanático de, pues dicen que de los White Sox, ¿no? Pues yo no sé, pero pues está padre que ya estén todos involucrados en las redes sociales como nuestro presidente Peña Nieto, que dice tú pura babosada, pero bueno, estoy conectado, ¿no? Pues sí, Rudito, está bien, muy bien. Vamos con la siguiente, ¿alguna otra vez más? ¿Alguno que quieras decir? ¿Algo más, Rudito, quieres agregar o no? También estoy contento por lo de Ronaldinho, que pasó a la semifinal. Ah, muy bien, Rodito, ya vas de Miamelón, tú le ibas al Puebla y por cierto se salvaron tus pipopes, pero en fin, vamos con la siguiente breve. La Tifuneski tiene que ver con lo que pasó, la violencia del fin de semana. Vamos a escuchar lo que dijo Néstor de la Torre. Tenemos aquí una, pues una exclusiva con lo que dijo respecto a lo que pasó, presidente del Club de Chivas, lo que pasó en el Jalisco. Que la verdad estuvo lamentable, ya se parece a lo que pasó en la Bombonera, en el fútbol argentino. Desgraciadamente el fútbol latinoamericano sigue manchado por este tipo de acciones. Pero a ver, ¿qué dijo? Néstor, cuéntanos. No pasa nada. Incongruencia total. Si dijimos que íbamos a apoyar, y ese día hablé con todos, hablé desde con el presidente, hablé con la comisión de arbitrajes, con la de sanciones. No, que sí, que vamos a ver, y que el árbitro ya determinó y que por eso sanciones nosotros no podemos intervenir. Arbitraje puede ser una intención de su acta. O a quién le tiene miedo, o a quién le tiene miedo. O se van a enemistar con alguna persona que les va a costar la antipatía para poder seguir en su puesto. Estamos esperando que pase una desgracia real, estamos esperando que manden a alguien para entonces de veras tomar cartas en el asunto. O sea, si vamos a buscar una mejora en el fútbol, hay que ser congruentes. Si dijimos mejoramos el fútbol y tenemos ese respaldo de la comisión o de los que determinaron desde entonces, desde con el ATE. Bueno, estas son las declaraciones de Néstor Latorre. Pues yo sí comparto su punto de vista, no sé qué piensan ustedes. Afortunado, tú vas a hablar un ratito ahorita que hablamos de fútbol mexicano. Tú también, Mapache, si nos estás escuchando, o toda la gente que nos escuche y nos puede llamar al 206-397-9854. ¿Qué opina de lo que pasó el fin de semana en el Estadio Jalisco? Es lamentable, la verdad, lo que sigue pasando en el fútbol latinoamericano, la violencia que existe, y que no se pongan, como dice Néstor, cartas en el asunto, que no haya una sanción legal que realmente ponga a estos tipos en las rejas, es lo que debería de pasar. La única forma de parar estos tipos de este tipo de actos violentos es poner, obviamente, sanciones legales fuertes para que deje de pasar a estos sinvergüenzas que se dicen ser fanáticos de fútbol y lo único que hacen es instigar a la violencia, pues dañar a familias. Y luego por eso ya no hay familias que van a los estadios, es lo único que logran. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa, pero esperemos que se resuelva para algo bueno. Vamos con la última breve, la Latinfunesca, antes de irnos una pequeña pausa, y de regreso tenemos una llamada especial aquí en Latinfute. Y la última breve tiene que ver con el fútbol europeo y un jugador mexicano que hizo las cosas muy bien en Europa, y se trata de Andrés Guardado, que fue nombrado el MVP, o el jugador más valioso de la Liga Eredivisie. Felicidades al Principito Guardado, que está como MVP esta temporada, y por eso hasta lo firmaron, se quedó ahí, le hicieron un mosaico en su estadio a el Águila Mexicana. Así que felicidades, Andrés Guardado, por ser el MVP. Hoy eres nuestro jugador latinfunesco del día. Vamos a una pequeña pausa. Regresamos aquí en Latinfoot. Tardecita, no se vayan, porque de regreso vamos a hablar de la NBA, de las semifinales, finales de conferencia. ¿Cómo está? ¿Qué fue lo que pasó el fin de semana? La remontada de los Rockets. En fin, ¿quién es el favorito? Y también hablamos del fútbol mexicano con invitados especiales. No se vayan, regresamos aquí en Latinfoot. Y en unos momentos regresamos con Latin Food Radio Show. ¡No te vayas! Seguiremos aquí informándote y divirtiéndote. Latin Food Radio Show. Azteca Travel, tu agencia de viajes de confianza. Tarifas económicas en vuelos domésticos e internacionales. Encontrarás el mejor precio y servicio. ¡Compruébalo! Azteca Travel. Llama sin costo al 1-866-957-0882. 1-866-957-0882. Llama y compara. Nadie vuela más barato. Experiencia, servicio y los precios más accesibles. 1-866-957-0882. Azteca Travel, en Seattle. Tienda y taquería La Central de Ken. Tiene cortes de carne, pan calientito, frutas y verduras y un buen de productos de abarrotes directamente desde México y Centroamérica. Con excelentes precios, te sentirás como en casa, ¿cómo no? Además, puedes disfrutar de riquísimos platillos como enchiladas, pozole, sopa de mariscos, los mejores tacos al carbón, de lengua de cabeza. ¡Qué rico! Así que te esperamos en 25624 Pacific Highway Sur, en Kent, muy cerquita del Fred Meyer. Teléfono 253-839-4065. Tienda y taquería La Central de Kent. Continuamos con Latin Food Radio Show. Disfrútalo. Regresamos a Latin Food después de estos comerciales y ya tenemos nuestra llamada con el invitado de hoy y nuestro experto que estuvo, estuvo solamente una vez con nosotros, pero lo extrañamos y parte, tengo que aceptarlo, fue mi culpa porque dejé perdido a mi querido amigo Joe Soria, que está aquí en el teléfono con nosotros, pero ya está de vuelta. ¿Y en qué momento para hablar de las finales de conferencia del NBA y también qué pasó el fin de semana? Joe, bienvenido a Latin Food, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Sí, sí, Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Oye, ¿dónde andabas desaparecido, Joe, Te teníamos desaparecido, no, más no, bien. Según esto, las invitaciones de Latin Food me han quedado de ver, ¿eh? Me han dicho, ahora sí, seguro estás, y no pasa nada, y bueno, aquí yo nada más esperando la oportunidad de salir al aire, pero bueno, me tenías muy guardado, igual me tenías perdido, yo creo. Te está guardando para las finales, Joe. ¿Cómo ves? Oye, yo, por cierto, te quedaste esperando entonces como una quinceañera afuera de la puerta. ¿Estás ahí, Joe? Sí. Ahí está, como que se nos cortaba. ¿Nos escuchas? Joe, por ahí. Como parece que tenemos ahí un problema de comunicación. Ahorita vamos a tratar de volverla a marcar a Joe. Joe, ¿sigues ahí? Vamos a volver a hacer una llamada ahorita que está desde Los Ángeles en vivo y en directo para Latin Food. Joe Soria de ESPN y nos va a contar de lo que está pasando obviamente en las finales de conferencia. ¿Qué pasó? Sobre todo hablar de esa serie, la más interesante, que fue los Rockets contra los Clippers, que se fueron a 7 juegos. Y de hecho Joe, que está ahí en Los Ángeles, que nos cuente cómo estuvo el ambiente. Me imagino que la sensación de derrota debe ser tremenda. Sobre todo con un equipo que iba ganando la serie 3-1 y termina perdiendo 4-3 en el séptimo juego. De todas las series que tuvimos en las semifinales de conferencia, ese fue el partido que se fue a 7 partidos. De los demás, todos quedaron en 6 juegos. Casi todos, bueno, todos se resolvieron con un marcador de 4-2. Pero lo que hizo el equipo de Rockets es algo histórico. Vamos a ver si lo vamos a conectar en unos momentos. Aquí con nuestro querido Joe. Permítanos, vamos a hablar de la NBA y a ver si también tenemos ya conectado aquí a Nico, que nos está desaparecido, el querido mijo. Pero aquí ya está el señor Nico Moreno hablando con nosotros. Nico, ya estás al aire, ¿cómo estás? Nico. Nico, ¿nos escuchas? A ver, Nico, habla. Bueno, vamos a ver, Nico, no se escucha. A ver, vamos a intentar otra vez la llamada. Porque hay fallo de comunicación. Bueno, les decía, lo que está pasando en la NBA, pues está poniendo muy bueno, sobre todo por lo que podremos ver en una hipotética final. Dan como favorito al equipo de LeBron James, por un lado, de la conferencia del Este. Y por la conferencia del Oeste, pues ya no se sabe. Porque Golden State Warriors, que eran los favoritos del principio, con los Splash Brothers, han hecho un gran trabajo. Pero se van a enfrentar a este equipo de Rockets que viene... ¡Nico! Ahora sí estás ahí. ¿Cómo estás, mijo? Aquí, Hey, muchachos, ¿cómo están? Saludos a todos ustedes. Qué lindo día hoy, este lunes, asoleado aquí en la ciudad de Seattle. Oye, Nico, yo pensé que andabas ahí. Me imagino que nos hayas cambiado por el sol. Estabas ahí con una chelita en la alberquita o en el lago. ¿Dónde sí, andabas? Amigo, ¿dónde andabas, Aquí en casita con mi nena. Estoy haciendo las tareas de padre, ¿no? Eso, como tiene que ser, Nico. Todo un papá de familia y también fanático del deporte y del buen beber y comer. Eso, no. Comer sí, comer y beber. Comer y beber, agua. Oye, Nico, estamos ahorita tratando de conectarnos con Los Ángeles, con nuestro, uno de nuestros corresponsales para hablar de la NBA, de cómo se vivió el juego de los Clippers contra Rockets y obviamente la sensación que hay de derrota en este equipo de Clippers, que ha ganado la serie 3-1 y la pierde 4-3. Cuéntanos, empezamos por esta serie, ¿no? Ya están definidas las finales de conferencia, pero esta de los Clippers contra Rockets, pues nadie se esperaba cuando iba 3-1 Clippers, aparte después de apalear en dos juegos. No, es que los Clippers terminan perdiendo el partido en casa, o sea, el partido ya lo tienen hecho, es el juego número 6, ya todo está para definirse. El equipo está por encima de los Rockets por 19 puntos con solamente un minuto de la tercer cuarta, y de repente el equipo llega a una racha de que no puede encestar ni siquiera un punto y pierde el partido. Blake Griffin fue terrible, CP3, Chris Paul es uno de los mejores point guards en la liga, termina teniendo también una mala racha lo último del partido. Todo le sale mal a Doc Rivers, que no pudo resucitar a ese equipo, y lo pierden ahí. Oye, Nico, ya aquí se conecta, justo para complementarte en lo que estás diciendo, ya Joe Soria de ESPN desde Los Ángeles, hablando. A ver, Joe, y se nos desconectó la llamada, pero estamos hablando ya de la serie de los Clippers, tú que estás ahí en Los Ángeles, contra Rockets. Y hablando de ese, Nico hablaba de este juego 6, que cómo lo dejó perder el conjunto de Los Ángeles, ir arriba de 19 puntos y en un cuarto que se vaya todo al traste. ¿Cómo se vivió allá en Los Ángeles y la gente qué dice después de esta derrota tan dura? Bueno, realmente aquí en Los Ángeles causó un impacto. No fue solamente en el juego, sino lo que ha pasado después del juego. El ver a los Clippers tener el juego ganado, básicamente, en los primeros tres cuartos, Clippers era el que estaba dominando, y en el último cuarto todo se vino abajo. Creo que pasmó a todo mundo, pasmó a la fanaticada de los Clippers, que estaban a un solo paso de hacer historia. Eso fue realmente, creo que sí impactó mucho la ciudad, y bueno, ya hasta la fecha seguimos hablando, seguimos pensando, seguimos diciendo qué pasó. Los aficionados de los Lakers son los únicos que están felices de esto, realmente. Pero bueno, quitando todo esto, la verdad es que sí fue un impacto duro para la ciudad de Los Ángeles. No se esperaba que los Clippers fueran a ser eliminados, sobre todo cuando eliminaron al campeón de la NBA, ¿no? Cuando eliminaron a San Antonio. Eso le dio la credencial a los Clippers de ser los favoritos. Y durante toda la serie lo demostraron, pero al final de cuentas no puedes dejar de jugar, y fue lo que pasó. El Clippers dejó de jugar en el último cuarto, pensaban que ya tenían el partido hecho, y bueno, este no fue el caso, y bueno, Houston tomó la ventaja, y yo ya sabía, en el séptimo juego iba a ser muy difícil para los Clippers ganar ese partido, ya que mentalmente ya estaban destrozados. El saber que pierdes un partido de esa manera, pues bueno, básicamente te quita toda aspiración y toda energía para continuar adelante. Oye, entonces tú realmente crees que perdió el equipo de los Clippers la serie prácticamente en ese último cuarto del sexto juego. Sí, yo creo que obviamente no le quito el mérito a lo que hizo Houston, pero si checas el último cuarto, básicamente hubo muchos lapsos del partido donde se veía que los Clippers realmente nada más querían dejar pasar el tiempo. No presionaban, no atacaban, y bueno, eso lo que llega a causar es que el otro equipo empieza a tomar un poco de confianza, y fue lo que pasó. Poco a poco empezó a tomar confianza Houston, y ahí fue la clave del partido. No fue tanto de que Houston despertara y tuviera un gran aporte, sino fue básicamente que Clippers los dejó jugar, y cuando te dejan jugar, empiezas a meter triples, empiezas a meter poco a poco tus canastas, empieza a generar confianza, y cuando no ves que el otro equipo está respondiendo, pues mejor. Entonces Houston aprovechó eso y se les fue de las manos, realmente se les fue de las manos el partido a los Clippers y se les fue a la serie. Increíble para Doc Rivers, increíble para un equipo con experiencia. No estamos hablando de unos Clippers que no han jugado playoffs. Este equipo ya era un equipo hecho, y bueno, y es increíble que se les haya ido de las manos. Oye, Nico, ¿algo más que quieras añadir de esta serie o ya nos vamos directo a las finales de conferencia? No, no, pero es una pregunta... Ya realmente quiero pasar el trago amargo aquí en Los Ángeles y ya vamos mejor a hablar de las finales de conferencia, que bueno, básicamente, si quieres, ¿con cuál serie quieres que arranquemos? ¿Con la del Este o con la del Oeste? Con la del Oeste, pero yo antes, aquí tenemos a Nico Moreno que te quería hacer una pregunta, que también está aquí con nosotros. Nico, adelante. Así, rápidamente, obviamente, con los rumores que se han dado que DeAndre Jordan quiere un contrato de un dinero que a lo mejor no se merece, dado lo que ha mostrado durante la postemporada, ¿tú piensas que este equipo se va a separar? Que a lo mejor CP3 termine buscando lugar en otro lado, que a lo mejor DeAndre Jordan no agarre ese dinero y termine yendo a otro lado? Mira, no creo que sea el caso. El sentido es que DeAndre Jordan es un jugador que es casi único en la NBA. En el sentido que durante toda la temporada él promediaba más de 13 rebotes por partido. Es difícil encontrar un jugador de ese estilo, que no te genere tantos puntos, pero te genera tanto en la parte defensiva y sobre todo en la parte de los rebotes. Tuvo una gran temporada DeAndre Jordan. Posiblemente no es muy bueno en los tiros libres o en la parte ofensiva, pero es muy valioso tener un jugador de ese estilo, que te llegue a rebotear. Y eso lo hace DeAndre Jordan. El equipo de los Clippers que vayan a cambiar o vender jugadores, realmente yo creo que el núcleo va a estar ahí. No creo que se vayan a separar. Es una familia. Realmente los Clippers es una familia. Se llevan muy bien todos. Y el dueño lo sabe. No recordemos que la temporada pasada, con el gran escándalo que era el otro dueño, eso hizo que los Clippers se unieran mucho. Que tuvieran ese tipo de trabajo como una familia. No creo que se vayan a separar, no creo que Chris Paul se vaya a ir a otro equipo, o DeAndre Jordan se vaya a ir a otro equipo. Realmente no creo que los Clippers estén buscando a otro centro. Yo creo que se van a quedar con DeAndre Jordan. Y el problema de los Clippers no es el cuadro inicial. Realmente el problema de los Clippers fue la banca. Durante toda la temporada, la banca no funcionaba. No le daba muchos resultados. El único que llegaba a jugar bien era Jamal Crawford, que tuvo una buena temporada. Y de vez en cuando Austin Rivers aparecía, que tuvo una buena postemporada, la tuvo, pero durante la temporada no la tuvo. Entonces yo creo que los Clippers se van a enfocar más en conseguir jugadores que respalden el segundo equipo, porque es muy difícil mantener durante casi 48 minutos a tu cuadro titular. Muchos lapsos del partido, antes veíamos a Blake Griffin, Chris Paul, DeAndre Jordan, Matt Barnes, jugando durante todo el partido. Eso es difícil tenerlo aquí en la NBA. No creo que llegue a pasar y no creo que DeAndre Jordan se vaya a ir del equipo de los Clippers. Y además la organización de los Clippers está muy contento con él. Oye, perfecto. Yo ya para que ya pases ese trago amargo, yo no sabía que eras fan de los Clippers, pero bueno... Ya tienes tu... Ya eres de los... La apoya, bueno, por estar ahí. Bueno, a ver, hablando ya de la conferencia, la final de conferencia del oeste, Golden State Warriors, que para mí es el favorito, a pesar de los Rockets que vienen de atrás, anímicamente van a estar muy fuertes este equipo del barbón James Harden, pero el equipo de los Splash Brothers, ¿ustedes creen que tienen todas las ventajas para pasar a la gran final? ¿O puede ser un poco más parejo de lo que se ve, al menos en el papel, Rockets, mira, Golden State? Realmente va a ser una serie muy pareja. Yo creo que se va a ir una serie de 6 juegos, de 6 a 7 juegos. El favorito a ganarla va a ser Golden State. Pero hay dos factores interesantes de Houston que no tiene Golden State. Por ejemplo, una de las cosas que tiene mucho Golden State es que te ataca mucho por el tiro perimetral, te ataca mucho por los tiros de tres, y si tiene una buena noche, pues realmente es muy difícil detener ese equipo, pero presencia en la pintura casi no tienen. Cuando enfrentas un equipo que tiene presencia en la pintura, con Ty Howard, James Harden siempre atacando al aro, teniendo a Trevor Ariza, y afuera tienes unos jugadores que te pueden complementar en la parte perimetral, Eso le cuesta mucho trabajo al equipo de Golden State enfrentarse a equipos de ese nivel, que tengan altura y peso. Golden State es un equipo más ligero, es un equipo más rápido, es un equipo que pasa mucho la pelota, pero no ataca mucho la pintura porque tiene grandes tiradores. Pero en una serie es difícil tener un equipo que mantenga ese ritmo durante los 4 juegos, durante 7 juegos de una serie. Es más, te puedo decir un dato interesante. No ha habido ni un equipo en la NBA que su ofensiva sea basada en el triple y haya ganado un campeonato de la liga. En 1989-1990, cuando Detroit ganó el campeonato, fue algo nuevo, porque fue la primera vez que un equipo ganaba el campeonato de la NBA basado en jugadores de tamaño pequeño que atacaban mucho al aro, que era Isaiah Thomas, Joe Dumars y Vinnie Johnson. En este caso, nunca ha habido un equipo que se base su ofensiva en el tiro perimetral. Y bueno, Golden State lo puede lograr, pero enfrentarse a equipos con altura y peso y que atacan mucho al aro, le va a costar mucho trabajo a Golden State. Pero aún así yo creo que con el ritmo ofensivo que trae Golden State, puede sacar la serie de 6-7 juegos. Nico, para ti, ¿cuál es el favorito de estos dos? Para mí... Me gustaría Golden State. ¿Y tú, Nico? Nico, cuéntanos. Yo estoy de acuerdo con que va a ser una serie muy apretada por lo que él dice. Josh Smith también es otro jugador que me parece le pone mucha presencia en la pintura del equipo de los Rockets. Pero también creo que, a pesar de no tener una cantidad de, a lo mejor, jugadores muy, muy altos, sí tienen a jugadores muy buenos defensivamente abajo. A mí me parece que Andrew Bogut es uno de los jugadores mejores defensivos como centro. Me parece que David Lee también te da otra clase de jugador que a lo mejor no ha tenido una gran temporada porque viene de una lesión, pero es un jugador que sabe jugar desde abajo. Entonces creo que para mí el equipo de Golden State es lo suficientemente balanceado para que el equipo gane. Además, lo que él dice es verdad en cuanto a los equipos que juegan desde el perímetro, pero estamos hablando del mejor dúo de lanzadores en la historia de la NBA. Entonces eso a lo mejor sale de la ventana cuando hablamos de un dúo como este. Sí, yo también estoy de acuerdo con Golden State. Oye, y también para agregar, Joe y Nico, también vimos un par de partidos por parte de Golden State contra los Grizzlies que, pues obviamente no les funcionó sobre todo esos tiros de triples que fallaban. Fueron dos noches bastante, digamos, desconocidas para el equipo de Golden State. Después, obviamente, se encendió y el equipo pasó sin problemas contra los Grizzlies. Pero yo creo que ante Rockets va a ser una tarea, como dicen, más complicada. Pero sí, sigo yendo por Golden State. ¿Algo más, Joe? Sí. Además, yo creo que Houston también viene con la moral alta, ¿no? Saben que traen el ritmo, que traen, digamos, esa luz. Y bueno, va a ser una serie difícil. Golden State es un equipo muy organizado, pero bueno, esperemos que Andrew Bogut no se meta en problemas de faltas. Lo van a atacar muchísimo a Andrew Bogut, sobre todo James Harden. Va a ser clave eso, de que Andrew Bogut no se meta en problemas de faltas. Si Andrew Bogut se mantiene en la cancha, eso le va a dar muchísimas posibilidades a que Golden State gane la serie. Si se mete mucho en problemas de falta Andrew Bogut, lo veo muy complicado que Warriors llegue a ganar la serie. Oye, y también algo atractivo para toda la gente que le guste el básquet, dos de los mejores jugadores en esta liga, ¿no? El MVP, el caso de Stephen Curry, enfrentando a James Harden. Sí, de hecho tocas un buen punto, porque Stephen Curry, que es el jugador más valioso de la liga, tuvo muy peleada la votación con James Harden. Ambos jugadores, creo que una temporada fascinante. Una temporada que realmente no esperábamos este tipo de rendimiento de ambos jugadores. Es un platillo muy interesante verlo a los dos, pero también recuerda el juego 6 del partido contra los Clippers. James Harden casi no jugó en el último cuarto, o sea, no fue clave James Harden en el último cuarto. O sea, hay que ver qué tanto James Harden puede participar en el rol contra Warriors. Yo siento que es un jugador muy importante en la liga, en la serie. Pero bueno, esperemos. Va a haber otra clave de jugadores, va a haber como Klay Thompson, va a ser otro jugador clave también para el rendimiento de los Warriors. Entonces va a ser una batalla muy interesante ver a los dos mejores jugadores de la liga. Sí, va a estar bueno ese duelo del Barbón contra el jovencito Stephen Curry y los Splash Brothers. Hablando ya de la otra final, la conferencia del Este, el equipo favorito, o más bien el jugador favorito de aquí, Nico Moreno, yo como sabrás, él es fan de LeBron James y compañía, contra el equipo de Atlanta. Fíjate, yo siempre, yo dije aquí en el programa que mi gallo era los Bulls, pero obviamente pues me decepcionaron, y obviamente tener un hombre enfrente como LeBron James siempre es complicado. Pero ¿a quién ven favoritos? Un equipo de los Cavaliers que tiene pues bajas, Kyrie Irving que no ha estado al 100%, que tiene en mil lesiones, pero ha habido otros jugadores de la banca, no, que han salido, ¿no? Para los Cavs. Cleveland realmente es el mejor equipo en este momento de toda la NBA. Es el mejor de los cuatro equipos. Es el que tiene más fuerza en la defensiva, más fuerza en los rebotes, más fuerza en todos los sectores de la ofensiva, es el más duro. Y tiene el jugador llamado LeBron James. No podemos descartar a LeBron James. Obviamente es un gran jugador, para mí es el mejor jugador del mundo en este momento, mejor que Stephen Curry, mejor que James Harden, son buenos jugadores ellos dos, pero LeBron James se puede jugar a varias posiciones y eso lo hace muy difícil enfrentarlo. Cleveland va a ganar la serie, yo creo que la puede ganar de 5 a 6 juegos, tienen la experiencia, y lo que sorprendió fue que aún así, con la ausencia de Kevin Love, los Cavaliers pudieron contrarrestar eso, y realmente no ha pesado mucho la presencia de Kevin Love. Hay que ver la lesión de Kyrie Irving, que tal se siente, es un jugador que durante toda la temporada ha tenido problemas en ambas piernas y está agotado, físicamente no está bien. Vamos a ver qué tanto va a pesar eso durante la serie, que se encuentre en forma. Va a ser muy difícil que Kyrie Irving pueda estar jugando por más de 40 minutos durante la serie, durante cada partido, pero va a ser interesante. Yo creo que Cleveland es el favorito a ganar la serie, es el favorito a ganar la liga en este momento, y Atlanta, bueno, no hay que descartarlo, ¿no? Están ahí, fueron el mejor equipo de la conferencia del Este, pero si ves en el último tres meses, el mejor equipo de la conferencia del Este no era Atlanta, sino fue Cleveland. Atlanta se vino un poco abajo en los últimos tres meses cuando empezó a apretar, ¿no? Uh-huh. Nico, estas palabras te cayeron como dulces, tú que eres fanático de los Cavaliers. Claro, como anillo al dedo, y no de los Cavaliers, sino simplemente del mejor jugador en la NBA, jugador más completo, más balanceado. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo a nuestro compañero aquí. Definitivamente creo que, a pesar de que Cleveland tiene muchos jugadores que a lo mejor se les podría llamar role players, como Sherbert, que termina saliendo de Nueva York y ha hecho lo suficiente en cuanto a un jugador que hace lo suyo del perímetro, ya que tienes a un jugador como LeBron James, que en su posición es el mejor al pasar, entonces él al romper y atacar la canasta hace que las defensas se colapsen hacia el medio y él simplemente tira los balones hacia afuera, donde jugadores como Sherbert, como J.R. Smith pueden hacer lo suyo desde afuera. Entonces, por lo mismo, en cuanto tenemos un equipo que sabe a qué juega y tiene un funcionamiento tan equilibrado como el que tiene LeBron James, en su último partido tuvo 15 puntos solamente, sin embargo ayudó con 9 rebotes, 11 asistencias, y esa es la clase de jugador que él es, y ayuda a que todo el equipo suba su nivel, no solamente él, pero el resto de los jugadores que hagan lo suyo, y es exactamente porque creo que el equipo de Cleveland va a pasar por encima de Atlanta. Sí, yo también coincido con ustedes, sobre todo que mucha gente decía en la serie contra Chicago que iba a ser una serie de desgaste, que sí iba a ir a 7 juegos. Yo te digo, personalmente pensé que sí iban a ir a 7 juegos, pero gana el equipo de los Cavaliers cómodamente, y ya al final los Chicago Bulls no tuvieron nada que hacer. Yo creo que también tienen todas las ventajas, pero entonces en una final ya hipotética, los Warriors contra Cavaliers, Joe, tú dices que los Cavs tienen la ventaja, ¿no? Por tener a LeBron James, sí, y por ser el equipo más fuerte. Tienen totalmente la ventaja. Lamentablemente los Warriors, sea como sea, aunque lleguen a las finales del NBA, hay un factor interesante, hay un factor muy importante, que tanto su entrenador como sus jugadores no han jugado una final del NBA. Entonces, no ha sido el entrenador, nunca ha sido Steve Kerr, ha ganado campeonatos como jugador, pero nunca como entrenador, que es totalmente diferente. Y los mismos jugadores no tienen la experiencia. Cleveland tiene a LeBron James, tiene jugadores que han ganado campeonatos. Kendrick Perkins es otro que ha ganado un campeonato con los Boston Celtics, y bueno, la tienen ahí. Pero antes de que saltemos al hipotético, a la final, también me gustaría decirte, Atlanta tiene la serie a favor, en el sentido que empieza en Atlanta la serie, ¿ok? Entonces, eso hay que ver qué tanto pueden sacar los partidos, pueden salir los partidos, qué tanto pueden utilizar a favor su jugando en Atlanta. Es más importante que los Hawks puedan sacar los partidos en su casa. Si eso lo llegan a lograr y pueden forzar un juego en 7, ahí sí ya en un partido número 7 todo puede pasar. Tanto puede pasar Atlanta como puede pasar Cleveland. Pero si los Cavs ganan un partido en Atlanta, la serie está acabada. Excelente, Joe. Entonces ya estamos hablando más adelante de la final. Joe, ¿qué te parece? Ahora no te vamos a dejar desaparecido porque ahorita están ya las finales de conferencia y nos volvemos a echar una llamada este próximo jueves, que es el siguiente programa de Latin Food, para obviamente analizar ya los dos duelos, lo que esté pasando y las reacciones. Claro que sí, aquí estoy a la orden, y para nuestros amigos de Latin Food espero recordarles que aquí vamos a hablar de NBA, no todo es fútbol, no todo son las Chivas, no todo es el Galaxy, sino también hablamos de NBA, y espero que mi compañero Diego Arrioja me vuelva a dar otra llamada. No, claro que sí. Yo, ¿cómo te pueden seguir la gente, tus nuevos fans aquí en Latin Food? Y no, fíjate, voy a preparar eso y la próxima llamada paso todos mis contactos. Oh, perfecto, Joe. Un fuerte abrazo, Joe, de ESPN Deportes, desde Los Ángeles, dándonos lo mejor del básquet. Ahora sí estuvo largo y tendido, ¿eh? Gracias, Joe. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Saludos. Aquí estuvo Joe Soria. ¿Cómo ves, mi juepa? Que también aquí tenemos, ya sabes que siempre tenemos de todo, colaboradores de que saben de todo tipo. ¿Estás ahí, mi querido Nico? Parece que se fue la llamada con el señor Nico Moreno. Ahorita lo vamos a conectar. También vamos a tener, ya vamos a hablar del fútbol mexicano, por Dios, porque si no van a decir la gente. Bueno, queremos hablar de las Chivas, Super Chivas, de lo que pasó en el Jalisco. En fin, vamos a empezar con esta presentación del fútbol mexicano. Ya está de vuelta aquí Nico Moreno, que se nos ha ido unos instantes. Tenemos en la línea A. Pero Jesús Lomelí. Tenemos aquí la presentación. Nico, ya estás aquí en la línea, escuchas. Si no puedes escuchar la música, es la canción de las Chivas, lo que está pasando aquí. Oye, por cierto, bueno, ya hablé, habló de qué tal, estuvo largo y tendido, ahora sí el básquet. ¿Te gustó, Nico, o qué? Tú eres muy apasionado del básquetbol también. Excelente, me encanta tener una persona con la cual debatir, es fabuloso, muy buenos puntos, y además otro analista que está de acuerdo con... Conmigo, vas a decir. De LeBron James. Ay, Nico, ya. Mejor vete. No vayas a ver ese póster que tienes en tu cuarto de LeBron, Por favor. Aquí lo estoy viendo desde aquí. Oye, bueno, aquí ya tenemos el afortunado en la línea y el mapache. Los dos. A ver, vamos a ver quién está por ahí primero. Afortunado. Hola, hola, buenas tardes. Un saludo a Nico, el mapache, y para ti, Diego. Y quiero agradecerle antes que nada a Nico Moreno. Nico Morelos. Y creo que él, gracias por eso, porque siempre gana el otro al que él dice. ¿Cómo ves, Nico? ¿Cómo ves ese comentario? Le creo lo de la sal, pero sin embargo me quedó Querétaro. O sea, uno de tres no está tan mal. Oye, fíjate. Yo, muy bien, muy, Chivas, jugó excelente. Oye, a mí también, Nico, quedamos igual, no sé si te acuerdas la semana pasada. El único que la atiné fue a Querétaro, que iba a pasar en estos cuartos de final del fútbol mexicano. Bueno, las Chivas jugó bien. Marco Fabián se sacó un partidazo. Ojalá asiste en la Copa América, ojalá, afortunado. Estás escuchando, me imagino que tú lloraste de la emoción. Y después, obviamente, se mancha el partido por lo que pasó en las gradas, tristemente, en el Jalisco. Pero bueno, empezando a hablar, antes de hablar de este partido Chivas-Atlas, porque obviamente es el clásico tapatío, hay que hablar rápido de los otros partidos y de las otras series. Tigres, que queda eliminado contra el equipo de Santos. Este partido, a mí sí me sorprendió también, Nico. Habíamos hablado la semana pasada de que Tigres era un equipo sólido, un equipo completo que estaba luchando dos torneos, la Copa Libertadores, en la Liga, y tenía muchas posibilidades, y simplemente se queda fuera ante un Santos que durante todo el torneo sabemos que fue bastante irregular, pero esto es lo que pasa en la liguilla. Sí, exactamente, el equipo de Chivas llegó inspirado. Marco Fabián termina teniendo el mejor partido que le he visto en 5 años. De su vida, de su vida. desde que yo lo llamaba como el mejor jugador mexicano allá en el torneo de Toulon, desde ese entonces no le he visto un partido de esta manera a Marco Fabián de la Mora. Muy bien por él. Lo de Tigres, triste en realidad, no sé qué le pasó al equipo, se ahorcó, se ahogó con tanta victoria y tanto triunfalismo. En realidad no encuentro la manera cómo se quedó atrás de este equipo, el América, la inconsistencia de siempre, pero muy bien lo de Chivas, de aplaudir, le van a hacer un monumento al Chepo de la Torre y a su hermano Néstor de la Torre ahí en Guadalajara, me imagino. Oye, y aquí también se está conectando en la misma línea, Fortunado está en pausa y se conecta el Mapache, que es fanático de las Chivas, puro fanático de las Chivas, ahora están saliendo hasta de las piedras. ¿Cómo estás, Mapache? Y me imagino que estás feliz. Por supuesto, estoy más feliz que el afortunado. ¿Cómo estamos, Nico? ¿Qué tal, Pacheco? ¿Todo bien o qué? Todo excelente aquí, mira. No, me imagino. No, aquí, mira, aquí, no te vemos. Oye, Mapache, a ver, tú que eres fanático de las Chivas. El afortunado sabemos que lloró, se emocionó, hasta yo creo que ha de haber vendido su casa de la emoción y empezó a regalar cervezas. Pero tú, que eres bastante pesimista, para ser sincero, de tu equipo de las Chivas, realmente ahora se ve como el favorito, al menos de los cuatro que quedan, sobre todo en el papel, por la experiencia que tiene el equipo, por todos los títulos que tienen las Chivas. ¿Te la crees? Hace unas fechas estaban luchando por no descender y ahora están luchando por el título. Sí, yo creo que ha sido impresionante el cambio que ha hecho Chivas. De hecho, no sé si te acuerdas, en los primeros programas, hace un par de meses yo dije, Chivas se va, y fíjate, me callaron la boca. Digo, qué bueno por el equipo. Yo creo que tanto como Chivas y Gallos tienen el momento y tienen que aprovecharlo. Y yo veo la final, yo la veo un Gallos Chivas y definitivamente Chivas como campeón. Creo que tienen el momento y lo veo definitivamente campeón. No sé ustedes. Ya así de plano, ya dices que campeón. Primero falta una semifinal, ¿eh? O sea, tampoco te me adelantes, Mapache, porque... Digo, como están las cosas del fútbol mexicano e históricamente sabemos cómo funciona la liguilla, se puede quedar eliminado fácilmente el favorito, ¿no? El caso de Tigres, el caso de, bueno, el América, por ejemplo, que se queda fuera ante el Pachuca. Así que no cantes victoria, Mapache, ¿eh? Y lo más curioso es que por primera vez en la historia, los cuatro últimos pasan a la ronda de lo que es semifinal. Una vez, primera vez en la historia que pasa esto. Sí, no, interesante lo que está pasando. A ver, y bueno, para completar, quédate ahí en pausa, Mapache, porque estamos en doble llamada aquí con el afortunado. No te muevas, no te muevas de tu asiento. Afortunado, ¿y estás ahí de vuelta? Aquí estoy escuchándolo y yo estoy igual que el Mapache, pero yo pienso que la final va a ser Chivas-Pachuca. Por el fútbol que mostraron, Pachuca hizo un partidazo. El Querétaro pues no mostró mucho fútbol, que digamos. Imagínate que su héroe fue Tortuguinho. No, a ver, afortunado, ¿cómo? A ver, me sí, imagino que... El afortunado. No, afortunado, tú me imagino que le vas al Pachuca porque es el que eliminó al América y obviamente tú estás feliz por eso. Pero, oye, el Querétaro acaba de eliminar al Veracruz, que era el equipo, en mi opinión, el más consistente a lo largo de todo el torneo, un equipo que tenía una gran delantera. Y acuérdate, el partido, al menos en la ida, en la corregidora, Querétaro en el primer tiempo, ahí mostró fútbol, digo, todos andaban encendidos, incluido tu Tortuguinho, como le dices, Ronaldinho, mostrando esos flashazos de crack que tenía, obviamente, con Juan en Europa. Pero Querétaro es un equipo sólido, sobre todo tiene variantes al frente y se sabe defender y tiene la experiencia de buce. Pero si juegan con la misma intensidad que jugaron, así Pachuca, por ejemplo, jugó prácticamente todo el partido con la misma intensidad. Tortuguinho, pues ya ves, uno de chispazo nada más aventó, no sé cómo fue que le salió ese anciano con bastón. No sé por qué llegó al fútbol mexicano. Pero bueno, en fin, yo pienso que la final va a ser Pachuca-Chivas y ahorita de los cuatro que quedan, pienso que se la lleva Chivas, ojalá y pero antes que nada quiero que Nico diga que va a ganar Santos. Bueno, yo me voy con Santos entonces. O sea, no, yo creo que Chivas gana, pero lo de Querétaro si no te lo permito, lo de Querétaro. Eso, Nico, regáñalo. Es un equipo que mostró contra el mejor equipo, el más consistente de la liga y ahora estás hablando de Pachuca que va a perder elementos básicos que van a la sub-20. Y vas a tener que buscar en la profundidad de un plantel que a lo mejor no está ahí. No, y aparte, Nico, añadiendo lo que hace Querétaro, si nos ponemos a pensar cómo ha jugado contra equipos similares a Pachuca, obviamente es complicado comparar el fútbol mexicano, pero un equipo que juegue rápido, que tenga jugadores jóvenes, como el caso de Pachuca, que dices va a perder un par de elementos sí por la sub-20, Querétaro, si se sabe plantar atrás, que ya lo hizo en partidos anteriores, le puede sacar el partido, sobre todo con jugadores al frente. Pachuca no se defiende muy bien, y lo vimos sobre todo en esta, pues en esta serie contra el América. Un equipo de Pachuca que si bien juega bien, tiene jugadores con mucho talento, bastantes jóvenes, es un equipo veloz, que tiene mucho tempo, pero atrás ahí pueden venir los problemas, y si Querétaro está bien planteado, pues no le van a entrar, yo creo que ni muchos dudas a Querétaro, y Querétaro puede matar en la contra. No, y es que ahorita ya están en una etapa donde ya no pueden, ya todos están con toda la ilusión de ser campeones, y yo pienso que van a ser duelos a muerte. Bueno, ahora sí que como dicen en la radio, no, estamos hablando con el periódico bajo el brazo, pero Tigres no sé, bueno, no me sorprende tanto que lo hayan eliminado, porque no sé, yo vi el partido contra el Universitario de Sucre que jugaron el de vuelta en el Volcán. Era un equipo sin alma, un equipo que no mostraba nada, y fue el mismo que jugó ayer contra el Santos. Sí, un equipo desangelado en este Tigres, pero sorprende, ¿eh? Porque el equipo de Tigres tenía plantilla y tenía con todo para clasificar. A mí me parece que Santos no es un equipo fuerte que se mete. Yo diría de los que quedan, es el equipo más flojo. No sé si coincidamos todos, pero de los cuatro que quedan en la semifinal, me parece que Santos es el equipo más flojito al lado del torneo. Y ahí tiene la ventaja, sobre todo, tu equipo de las Chivas. Quédate ahí, afortunado, que conectamos ahora al Mapache. No te muevas. Mapache. Mapache. Sí, sí, sí. ¿Estás ahí o no? Aquí estoy. Estás al aire, para que no digas ninguna grosería. Paladencia, como siempre, ¿no? Oye, no, te estamos hablando de los cuatro que quedan. Y aquí, Nico, ya para que me ayudes a complementar. Me parece que Santos es el equipo más flojo de los que quedan. Yo creo que Chivas tiene una eliminatoria relativamente fácil, porque ha estado mostrando un buen fútbol. Y el que sí va a estar muy parejo es Pachuca-Querétaro. Sí, además que, o sea, Santos pasó, yo creo que más de suerte de milagro, porque de churro. En realidad, Tigres fue el mejor equipo durante el partido, un equipo que dominó, que tuvo la gran mayor de oportunidades al arco, un 61% de la posesión, constantemente encima, 9 tiros de esquinas comparado solamente uno de Santos. Claramente el mejor equipo en el terreno de juego fue el equipo de Tigres. A veces el fútbol es así, el que lo mete los gana, y es lo que pasa ahí. Un gol en el minuto 69 y eso fue todo. Mapache, ¿algo más que quieras añadir? No, yo quisiera agregar que Santos realmente no juega nada, es un equipo muy, como podría decir, un equipo muy plano. Y tal como lo dice Nico, se metió de último lugar, de panzazo, y no veo a Santos en la próxima ronda. Nadie, bueno, yo creo que ninguno lo vemos, ¿no? Yo no creo que no. Puede dar la sorpresa, porque tú sabes que en el Santos modelo puede que juegue, tenga un buen partido y se lleve una ventaja, pero no lo veo muy viable de que puedan acceder a la próxima fase. Entonces, atractivo, pues, el de Pachuca-Querétaro. Yo creo que, bueno, Nico, tú ves un Querétaro más fuerte que el Pachuca. Ya dijiste por las bajas que tiene, sobre todo el Pachuca. Pero va a ser una serie interesante, ¿no? Me parece que es una eliminatoria buena. Y vamos a ver si... Oye, qué curioso, ¿no? Que Ronaldinho, siempre que tiene equipos, digamos, ya en fases finales con posibilidades de campeonato, las ha ganado cuando Ronaldinho ha estado jugando. Y se podría dar otra vez, y ahora con el Querétaro. Sí, empieza a mostrar un poco más de ganas, ¿me entiendes? Esa urgencia para ganar los partidos ya les empieza a mostrar. Lo que hizo el berrinche por lo menos muestra que se quería quedar dentro del terreno de juego, y en el último partido también creo que trataba de arriesgar todo lo que él tenía para moverse, para abrir el campo. Entonces creo que eso es bueno para el equipo, que vean que por lo menos en esa instancia Ronaldinho se pone las pilas. Mapache. Sí, no, yo le agregaría que Ronaldinho quiere despedirse siendo campeón, ¿no? Yo creo que quiere sacarse esa espina del torneo, del pésimo torneo pasado, y quiere despedirse de México siendo campeón. Entonces, para antes de irse a la MLS. Pero me gusta la serie Pachuca Gallos, creo que va a ser un buen partido. Me gusta más, de hecho es más atractivo que el Chivas Santos. Personalmente quisiera que pasara Gallos. A mí también me gustaría un Gallos Chivas, a ver si se da. Sería atractivo, sobre todo, digo, el tema de Ronaldinho en una final de fútbol mexicano le da mucho, pues mucho atractivo, inclusive a la gente que no le va a los Gallos o gente que no sigue el fútbol mexicano, porque está ahí uno de los grandes jugadores de fútbol de nuestra época, y también Chivas, que regresa después de estar prácticamente perdido en la miseria del fútbol, ¿no? Un equipo de Chivas que, digo, lo decía, hace unas semanas luchaba por el descenso, ahora es un equipo sólido que Chepo de la Torre me parece que ha trabajado bien, que ha tratado de curar todos esos males que existían y, bueno, que sigue habiendo todavía, me parece, en la estructura, infraestructura de las Chivas, pero al menos en lo futbolístico este equipo de las Chivas, que el talento lo tenía, ya lo está mostrando en la cancha y puede ser también para el equipo de Guadalajara la oportunidad de oro que no tenían mucho tiempo de llevarse un título. Estoy de acuerdo, y si no recuerdan, y si se acuerdan de aquel 2006, yo veo similitudes en aquel equipo que quedó campeón contra el equipo del Toluca. Tenían un hombre líder en aquel tiempo que era el Bofo Bautista, creo que en este momento. Por Dios. El Bofo, ¿no? Imagínate cómo estaba. Pero en este caso creo que Marco Fabián lo veo muy bien, anda enchufado, y si sale como salió el domingo, imagínate. Puede dar sorpresas, ¿no? Entonces, lo malo que es Marco Fabián no es muy constante. Si fuera, ya estuvieran jugando en Europa, ¿no? Se parece a ti, Mapache, intermitente en el fútbol. Exacto, así como en las llamadas. Como tú. Pero sí, yo veo un buen partido, ¿eh? Muy bien. Por último, comentario, Mapache, para despedirnos con el afortunado que está aquí en la línea. ¿Dónde está? El último comentario es: ¿dónde carajos está Paco? Ah, Paco, hoy sustituyeron, ya le quitaron el puesto. Me parece. Bueno, excelente. Nico ya se lo quitó desde antes, pero tú también, Mapache, hoy te lo adjudicas. Excelente, no, esperemos que sean buenos partidos y que sean agradables, que los disfrutemos y que gane el mejor al final del día, ¿no? Excelente, muy bien, Mapache, hoy te vi más feliz, me parece, porque las Chivas ganaron, no andas tan patético como siempre. Veremos el jueves a ver qué es lo que pasa. Excelente, Mapache. Saludos, Hágame. Mapache. Saludos, Nico. Saludos. Saludos, Mapache, que se ve, mijito. Y aquí está afortunado. Ya afortunado para terminar. Terminamos contigo. Últimos comentarios de tus Chivas. Que no te hemos dejado explayarte. Ojalá que nos haga. Oye, que la liguilla, los partidos van a ser muy noche en México, ¿no? 10 de la noche el horario, sí. Tardísimo, pues en Santos. 8 horas de acá de Seattle, ¿no? Sí. Tarde, es tarde, ¿eh? La gente, de hecho, se quejaron las Chivas, tu equipo se quejó porque era tan tarde el partido. Pero no importa, vamos a ser campeones, ahora sí tengo toda la fe del mundo que Chivas, si jugaron el último partido, yo pienso que se pueden lograr grandes cosas. Y bueno, un saludo para Nico, un saludo para ti, un saludo para el Mapache, y no se olviden de escuchar a su compa el Afortunado de 8 a 11 de la mañana. Afortunado, antes de que se vaya, José, soy un bodiño, yo estoy muy enfadado. ¿Cómo carayo llama Tortuguinho a Ronaldinho, ¿Qué carayo le pasa a José? Y eso que vi que le digo bonito a don Tortuguinho, ya está más anciano que Dominguín. Bueno, pero sí, pues ese ídolo de muchos, fue un gran futbolista, fue, y para chispazos me cae que, pues, para chispazos no está el fútbol. Afortunado, José no sabe nada, vas a ver que tus chivinhas van a valer quesinho, hein, contra Ronaldinho. Ronaldinho está dando una glasezinha de futebol. Esperemos, ojalá me gustaría ver a un Ronaldinho en plenas condiciones que de verdad muestre fútbol, que dé gusto verlo, pero no con chispazos no me gusta el fútbol. Cuidado que con chispazos le alcanza, afortunado, así que no le invoques, pues no le invoques. Para eliminar al Veracruz. No lo invoques. Perfecto, afortunado. Bueno, se quedan con el happy hour del afortunado aquí en Radio For You. Nico Moreno, gracias como siempre por estar aquí con nosotros. Y el fin de semana, ya hablamos de los Sounders que ganaron 2-0 contra Vancouver Whitecaps. Y este equipo de Sounders regresa por fin al CenturyLink. El jueves hablamos con lujo y detalle de lo que pasa en los entrenamientos y de este partido previo contra Kansas City. Sí, de acuerdo contigo, y con esta me despido yo también. Creo que el equipo termina ganando un partido muy importante que puede ser el equivalente al punto de cambio de la temporada, ya que tiene 3 partidos en casa, así que creo que el equipo cambia anímicamente y podría ganar un Chad Bird que finalmente nos da el por qué se fue Riley Cooper y Ziggy Smith decidió quedarse con él. 2 buenos goles, así que muy bien por el equipo de Sounders, que está de tercero en la conferencia a solamente solamente 2 puntos del primer lugar. Con esa me despido, muchachos. Ya saben que me pueden encontrar a mí en el Rolo NW, @elRoloNW. Un placer estar con ustedes aquí, muchachos. Fuerte abrazo, Nico Moreno, con nosotros en Latin Food, como siempre. Y nos sintonizamos el jueves. Mi nombre es Diego Arrioja, @Diego_Arrioja en Twitter. Síganos en @LatinFood y también en Facebook para que se enteren todo lo que pasa en el deporte, el estilo latinfunesco. Gracias, muchachos. Gracias, Joe Soria, que estuvo con nosotros desde Los Ángeles hablando de la NBA. El mapache para hablar de sus Chivas. El afortunado para hablar de sus Chivas. Se quedan con el happy hour, el afortunado. Paco no estuvo con nosotros el día de hoy porque tenía un compromiso, pero estará con nosotros el jueves. Sin falta, Huevudiño, Rudito, gracias. Buen lunes, buena tardecita, vámonos.